Una vueltita te espero después del show. Siempre tengo abierta la puerta de atrás. ¡Vale, dame un quiero mandar! ¡Se me sienta, damas y caballeros! ¡Manoli, Félix, gente pobre! ¡Les dejo para su salud con la Kit Kat en directo! ¡Y bien,